El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. Aquella noche, al subir a acostarse, el conde de Tremorel estaba ya mucho menos encantado de los rasgos de generosidad de su amigo. No hay diamante que no tenga una mancha si se examina con un buen anteojo. Esto ya es casi abusar de su carácter de salvador, se decía. Se erige en mentor, se permite consejos y me marca la línea de conducta que he de seguir. ¡Ja! No se puede recibir un favor de las gentes sin pagarlo harto caro. Si porque me ha impedido saltarme la tapa de los sesos, se figurará que soy un mueble más en su casa. Por poco me reprocha mi desprendimiento con Fancy. ¿Hasta dónde llevará su celo? Esto no impidió que a la mañana siguiente, en el almuerzo, pretextara sentirse indispuesto para no probar bocado y le remarcara sobre sí que iba a perder el tren. Como el día anterior, Berta se asomó a la ventana y le vio alejarse. Tan grande era su problema que, 48 horas después, ya no se reconocía a sí misma. No se atrevía a pensar ni a llegar al fondo de su corazón. ¿Qué poder misterioso poseía aquel hombre para adentrarse tan violentamente en su vida? Deseó que se marchara para no volver nunca y, al mismo tiempo, tuvo que reconocerse a sí misma que al marcharse se llevaría con él todos sus pensamientos. Se debatía bajo aquel hechizo sin saber si debía alegrarse o afligirse ante aquellas emociones que la agitaban e irritándose por verse sometida a una dominación más fuerte que su voluntad. Decidió que aquella misma jornada bajaría al salón. No faltaría ese encuentro, aunque solo fuera por cortesía. Y entonces lo vería más de cerca. Lo haría conversar y, familiarizándose con él, su hechizo se desvanecería. No había duda de que regresaría, y ella estaría al acecho, dispuesta a bajar en cuanto le viera aparecer por el camino de Orcival. Esperó con temblores febriles, ansiosa ante el momento de la lucha, con la sensación de que este primer encuentro, en ausencia de su marido, resultaría decisivo. Pero el tiempo pasaba. Hacía más de 2 horas que había salido con sobre sí y no había vuelto a aparecer. ¿Dónde podía estar? En ese mismo momento, Héctor paseaba por la sala de espera de la estación de Corbeil, esperando a la señorita Fancy. Finalmente, se produjo un gran alboroto en la estación. Los empleados corrieron, los trabajadores de mantenimiento atravesaron las vías empujando carretillas, las puertas se abrieron y cerraron con estrépito, y el tren llegó. Pronto apareció la señorita Fancy. Su dolor, su alegría y sus emociones no le habían impedido pensar en sus atavíos, y jamás se había mostrado más escandalosamente elegante y bonita. Llevaba un vestido verde mar con una cola de 1/2 metro, un abrigo de terciopelo que no tenía fin, y uno de esos sombreros llamados sombreros de choque, porque hacen encabritarse a los caballos de tiro en el bulevar. Tan pronto como vio a Héctor, que permanecía cerca de la puerta de salida, dio un grito, apartó bruscamente a la gente que se interponía en su camino y corrió a colgarse de su cuello, riendo y llorando a un tiempo. Hablaba muy alto y gesticulaba de tal modo que su vestimenta parecía desarreglada. Todo el mundo podía oírla. «¿No estás muerto?», dijo. «¿Cuánto he sufrido? Pero qué feliz soy ahora». Tremorel se debatió lo mejor posible, tratando de calmar aquellas cariñosas demostraciones de Miss Fancy. Encantado e irritado a la par, de que se fijasen en él todos los presentes. En él, que pasaba desapercibido en medio de sus aventuras entre la multitud de París. Todos los viajeros que se quedaban en aquella estación les contemplaban y formaban círculo en torno suyo. «Vamos, ven», dijo Héctor, ya fuera de sí, y la arrastró, creyendo escapar a la curiosidad de los presentes. Pero no escaparon. Les siguieron de lejos, y algunos habitantes de Corbeil, desde los ómnibus que los conducían, rogaron al conductor que fuese despacio para no perderles de vista, viéndolos de este modo penetrar en el hotel de la bella imagen. Como se ve, la previsión de Sobresí salió vana. La entrada triunfal de Fancy hizo sensación en la ciudad. Todo el mundo habló de ella. Todos quisieron informarse. Preguntaron hasta a la misma dueña del hotel, y en breve se supo que aquel señor, que había ido a esperar a tan excéntrica mujer a la estación, era un amigo íntimo del propietario de Valfeliu. Ni Héctor ni Fancy sospechaban entonces que eran objeto de todas las conversaciones. Almorzaban alegremente en el más bello cuarto de la fonda, que es una vasta pieza con dos lechos, bien amueblada y con ventanas a la plaza. Tremorel la había imaginado, para explicar su resurrección, una novela en la que representase un papel heroico a propósito para renovar la admiración de su amada. Después, a su vez, Miss Fancy desarrollaba sus planes para el porvenir, que, fuerza es hacerle esta justicia, eran más razonables. Resuelta a seguir más que nunca fiel a su Héctor arruinado, iba a dejar su habitación de 6,000 francos, a vender su rico mobiliario y a emprender un comercio honroso. Precisamente había encontrado a una de sus antiguas amigas, modista de gran habilidad, y que anhelaba asociarse con otra persona que pusiera el dinero mientras ella ponía el trabajo. Tomarían en traspaso cualquier almacén de modas que, en sus manos, no podría menos de dar gran utilidad. Y Miss Fancy hablaba ya con cierto aplomo, usando frases técnicas que hacían reír a Héctor. Aquellos proyectos de negocio parecíanle lo más cómico del asunto, pero era sensible a la abnegación de aquella mujer joven y linda que consentía en trabajar por conservar su amor. Por desgracia, llegó el momento de separarse. Fancy había ido a Corbeil con intención de pasar allí siquiera una semana, pero el conde le dijo que era absolutamente imposible. Ella lloró, suspiró, pero se consoló finalmente a la idea de volver el martes próximo. «Vaya, adiós», exclamó Héctor, «hasta la vista, y piensa en mí». Y sonriendo ella entonces, murmuró, «A la verdad que yo debía estar inquieta, porque en el camino de hierro venían viajeros que conocen a tu amigo, y dicen que tiene la mujer más linda de Francia. ¿Es verdad?» «No sé, ni siquiera me he fijado en ella». Héctor decía la verdad. Sin que se lo explicase, estaba todavía bajo el imperio de las angustias producidas por el suicidio frustrado, dominado por esas grandes crisis que siguen siempre a las situaciones violentas y no dejan fijar la imaginación en las cosas que nos rodean. Pero estas palabras, «la mujer más linda de Francia», despertaron su atención, y aquella misma noche procuró reparar su olvido. Cuando entró en Valfeliu, su amigo no había vuelto aún, y Madame de Sobresí estaba sola leyendo en un salón profusamente iluminado. Sentado frente a ella, un poco de costado, podía observarla a su gusto, mientras murmuraba frases sin importancia. Su primera impresión fue desfavorable a Berta. Encontraba su belleza demasiado correcta, demasiado estatuaria. Buscábale alguna imperfección, y no encontrándola, se aterraba casi ante aquella hermosa fisonomía inmóvil y aquellos ojos de penetrante mirada que parecían llegar hasta el fondo del pensamiento. Poco a poco se fue acostumbrando a pasar con Berta una gran parte de la tarde, mientras sobre sí iba a París en pos de su liquidación. Vendía, negociaba y pasaba los días en discutir con los abogados y procuradores. Apercibióse pronto el conde del placer que Berta tenía en hablar con él, y desde luego la juzgó mucho más espiritual que su marido. Él no tenía espiritualidad ninguna, sólo había en él un fondo de bondad que le hacía digno de respeto y de cariño. El conde, por su parte, había visto tanto que esto le había dado no ingenio, pero sí cierta viveza en la conversación, cierta facundia y oportunidad con un ligero tinte de cinismo, que no carecía de brillantez y que a primera vista sorprendía. Menos subyugada Berta le hubiese apreciado en su verdadero valor, pero había perdido la facultad de discurrir. Le escuchaba con una especie de éxtasis, como se escucha al viajero que viene de países desconocidos, que ha visitado pueblos cuya existencia se ignora y vivido entre costumbres desconocidas para nosotros. Pasaban en tanto los días, las semanas y los meses, y el conde de Tremorel no se aburría en Valfeliu tanto como las gentes se habían figurado. Insensiblemente se dejaba arrastrar hacia ese bienestar material que conduce a veces hasta el embrutecimiento. A la fiebre de los primeros días iba sucediendo una paralización física y moral exenta de sensaciones, pero que, por lo mismo, le producía un bienestar hasta entonces desconocido. Comía y bebía bien, dormía 12 horas, el resto del tiempo, cuando no hablaba con Berta, paseaba por el parque. Se permitía hasta pescar a la orilla del río y, lo que no le había sucedido jamás, hasta engruesaba. Sus mejores días, sin embargo, eran los que pasaba en Corbeil al lado de Miss Fancy. En ella encontraba algo de su pasado, y siempre, para despertarle de su inacción, le buscaba a ella alguna querella que le entretenía. Además, le llevaba algo del ambiente de París en los pliegues de su traje y en sus botinas algo del lodo de los bulevares. Fancy iba todas las semanas y su amor por Héctor, en vez de disminuir, parecía crecer a cada nueva entrevista. Quizá no se explicaba con claridad sus sentimientos. Los negocios de la pobre joven iban hasta entonces bastante mal. Había tomado, en efecto, una tienda de modas, y su asociada había emigrado al mes de establecerse, llevándose 3,000 francos. No entendía nada del comercio, y había emprendido aquella especulación a ciegas, viéndose robada por todos. No decía nada de esto a Héctor, pero contaba pedirle que le auxiliase. Era lo menos que él podía hacer después del inmenso sacrificio a que por él se había resignado. Al principio, los vecinos de Valfeliu admiráronse de que aquel hombre arrastrase con tanta indolencia su ociosidad, pero poco a poco se fueron acostumbrando, mucho más que Héctor había procurado componerse una fisonomía como la que conviene a un ser desengañado de la vida y rendido por el sufrimiento. Parecía inofensivo, desgraciado, y todo el mundo le admitió, le consideró. El conde de Tremorel, decían, es de una sencillez encantadora. Sin embargo, cuando se encontraba solo, tenía accesos violentos y se decía, esto no puede durar, es imposible. ¿Cómo sacudir aquella mísera existencia? ¿Cómo librarse de aquellas gentes vulgares y rígidas que formaban la sociedad ordinaria de sobre sí? ¿Dónde refugiarse? La idea de volver a París no entraba en su mente. Y, además, ¿qué haría allí? Su palacio había sido vendido. No tenía más dinero que el que le prestaba sobre sí. Este amigo era un verdadero peso en la vida del conde. Duro e inflexible como el cirujano que, al hacer una operación, no se inquieta de los gritos de su víctima, no comprendía ni las situaciones desesperadas, ni los términos medios, ni las transacciones. Era muy laboriosa aquella liquidación. Salían acreedores de entre los pies y jamás lograba cerrar la lista de ellos. Muchos habían sido sin duda pagados, pero no se presentaba recibo y esto entorpecía la marcha del negocio. Sobre sí fatigaba a su amigo con su incansable actividad. Cada 2 o 3 días se iba a París y cuando llegaba la venta de alguna de las fincas, sus viajes eran diarios. Después de haberle tomado antipatía, el conde de Tremorel le odiaba. El aire constantemente feliz de su amigo causaba su desesperación. La envidia le atormentaba, y ni en un solo pensamiento, en uno solo, entraba consuelo. La dicha de sobre sí, se decía, procede de que es un imbécil. Cree que su mujer le adora, y yo sé que no le puede sufrir. Berta, en efecto, había dejado adivinar al conde la aversión que le inspiraba su marido. Ocupábase tan solo en estudiar los nuevos sentimientos de su corazón. Amaba al conde, y se lo confesaba a sí misma, porque realizaba a sus ojos todo el ideal de sus febriles sueños. Atormentábala al mismo tiempo observar que él no manifestaba por ella la menor inclinación y, por lo tanto, que su belleza no era irresistible como le habían dicho siempre. Estaba con ella atento, galante, pero nada más. «Si me amase», decía con cólera, «atrevido como ha sido siempre con las mujeres, no habría consideración que le detuviera». Y sin poderlo remediar, odiaba a aquella mujer que le hacía ir todas las semanas a Corbeil. Hubiera querido conocerla a todo trance. ¿Quién podía ser? ¿Sería más hermosa que ella? Héctor había sido impenetrable siempre respecto a Miss Fancy. Astutamente interrogado, había respondido con evasivas, no desagradándole que la imaginación de Berta se extraviase en suposiciones lisonjeras para él. Por fin, un día en que ya no pudo resistir los impulsos de curiosidad, se puso el más sencillo de sus vestidos negros, se cubrió con un velo espeso y corrió a la estación de Corbeil a la hora en que supuso que debía partir la desconocida. Habíase instalado en el andén, oculta entre 2 enormes fardos, y no aguardó mucho tiempo. En breve vio aparecer al conde de Tremorel, que llevaba del brazo a su querida, y parecían los amantes más dichosos de la tierra. Pasaron al lado de ella y, como iban muy lentamente, Berta pudo examinar a Fancy, a la que encontró linda, pero sin la menor distinción. Habiendo satisfecho su curiosidad y convencida de que su rival no era tan temible, Berta solo pensó en retirarse cuanto antes, pero midió mal su tiempo. A la salida de la estación se cruzó con Héctor, y sus ojos se encontraron. Él la reconoció. En su rostro se pintó la más viva sorpresa, pero, sin embargo, no la saludó. «Me ha reconocido, no hay duda», decía Berta dirigiéndose rápidamente a Valfeliu, y asombrada de su audacia, se preguntaba si debía regocijarse de aquel encuentro. A 10 minutos de distancia, la seguía Héctor, vivamente asombrado. Hacía ya días que su vanidad le había indicado lo que pasaba en el espíritu de Berta, pero aunque la modestia no era su defecto, estaba muy lejos de creer en un afecto tan vivo como el que era necesario para determinarla a semejante paso. «Me ama», se decía, «me ama». No sabía el partido que debía tomar. ¿Huiría de aquella casa? ¿Se quedaría fingiendo no haber reconocido a la mujer de su amigo? No debía vacilar. Era preciso huir. Huir como si la casa de su amigo amenazara desplomarse sobre él. Tal fue su primer impulso. Pero en breve se desvaneció por la influencia de pasiones más viles y bastardas. ¡Ja! Sobre sí le había tendido la mano cuando se ahogaba. Le recogía después de haberle salvado, le abría su corazón, su casa y su bolsillo, y en aquel momento mismo hacía esfuerzos inauditos para conservarle una fortuna. Los hombres como el conde de Tremorel no pueden recibir sino como ultrajes favores tan señalados que humillan su amor propio. Su estancia en aquella casa, ¿no era un continuado sufrimiento? ¿No se encontraba humillado su amor propio desde la mañana a la noche? Podía contar los días por humillaciones y tenía que reconocer a todas horas la superioridad de un hombre a quien había tratado siempre como a un inferior. Además, pensaba, juzgando por el suyo el corazón de su amigo, quizá es sólo por orgullo, por ostentación, por lo que se conduce de este modo conmigo. ¿Qué soy yo en su casa más que el testimonio de su munificencia, de su generosidad? Triunfa con mi derrota, se adorna con mi ruina, y yo le sirvo de título para la admiración pública. Decididamente, no podía perdonar a su amigo ser tan rico, tan dichoso, tan estimado, y sobre todo, haber conservado su fortuna cuando él había derrochado la suya. ¿No se le presentaba una ocasión de vengarse de tantos beneficios? ¡Oh, sí! En definitiva, se decía, tratando de imponer silencio a su conciencia, yo no voy a buscar a su mujer. Es ella quien viene a mí, sin la menor excitación de mi parte, sin la menor tentativa de seducción. Desairarla sería una grosería. La envidia tiene irresistibles argumentos, y la determinación de Héctor era irrevocable cuando entró en Valfeliu. No partiría. No tenía, sin embargo, ni la excusa de la pasión ni la del compromiso. No amaba ni amó jamás a la mujer de su amigo, y por lo mismo su infamia fue más baja, más fríamente meditada. No obstante, entre los dos había un lazo más sólido que el lazo frágil del adulterio. Su odio común a sobre sí. Le debían demasiado el uno y el otro. Su mano les había detenido al borde del fango en que se iban a sumergir. Sin él, ambos hubieran llegado, él a formar parte de la compañía de caballeros de industria que arrastran un gran nombre deshonrado. Ella a arrastrar por los bulevares de París una belleza marchita. Sus primeras citas se pasaron en palabras de amor o de cólera. Comprendían demasiado la ignominia de su conducta para no tratar de acusar a las circunstancias de la falta que era sólo de ellos. Esforzábanse en probarse mutuamente que sobre sí era ridículo, odioso, como si su ridiculez, aun dado caso que existiera, pudiera servirles de excusa. En efecto, si nuestra sociedad es odiosa hasta el punto de calificar de idiotez la absoluta confianza, fue idiota dejándose engañar a sus propios ojos y en su propia casa por el amigo y la mujer que tanto le debían. Él nada sospechaba y se felicitaba de haber logrado fijar al conde en aquel pacífico retiro, diciendo a todos los que le preguntaban: «Soy feliz, muy feliz». Es verdad que Berta, para mantener sus ilusiones, empleaba un caudal de perfidia y de disimulo. Ella, en otro tiempo tan caprichosa, tan intolerante, habíase vuelto sumisa hasta la abnegación y de una dulzura angelical. De su marido dependía el porvenir de aquellos amores, y nada le costaba estudiar el medio de sostener en su alma la seguridad y la confianza. Pagaba horriblemente el tributo de las mujeres culpables, reducidas por el miedo y el fingimiento más vergonzoso de la pasión. Tal fue, sin embargo, su prudencia, que nadie en la casa ni fuera de ella llegó a sospechar la verdad. Berta, sin embargo, no era dichosa. Aquel amor no le daba todas las alegrías celestiales que había soñado. Esperaba subir a las nubes y permanecía en la tierra, rodeada de todas las miserias de una situación tan falsa. Quizás se apercibió de que para Héctor había sido más que nada un medio de venganza, de que de ella no amaba más que a la mujer robada al amigo, a quien envidiaba cruelmente, y para colmo de desdichas estaba celosa. Después de muchos meses no había podido obtener de Tremorel que cortase su compromiso con Miss Fancy. Y cuantas veces se determinaba a abordar esta odiosa cuestión, obtenía la misma respuesta. «Reflexionad, Berta, que Miss Fancy es nuestra seguridad. La verdad es que meditaba en los medios de desembarazarse de Fancy, pero la empresa ofrecía dificultades. Habiéndose quedado, por él, casi en la miseria relativamente a su posición anterior, se hacía desesperadamente a Héctor, y por cualquier cosa le armaba un caramillo y pretendía que no era el mismo, que había cambiado. Una tarde, después de haber esperado a su amante más tiempo del acostumbrado, le dirigió al presentarse terribles amenazas. «Tienes otra querida», le dijo. «Lo sé, tengo la prueba, y mira lo que haces, porque si me dejas por ella, nada me detendrá, y mi venganza será horrible». El conde de Tremorel no dio ninguna importancia a estas palabras de Fancy, pero ellas apresuraron una separación. «Se ha vuelto insoportable», decía. «Si un día falto, creo que va a ser capaz de ir a buscarme a Valfeliu y darme un escándalo». Estas reflexiones, aún más que las súplicas de Berta, le armaron de resolución, y partió un día para Corbeil, resuelto a romper aquel compromiso a todo trance. Tomó, para anunciar su determinación, todas las precauciones imaginables, los pretextos más plausibles. «Es preciso ser prudentes», dijo, «y dejar de vernos por algún tiempo. Estoy arruinado, tú lo sabes, y solo un matrimonio puede salvarme». Él había aguardado una explosión de cólera a esta declaración, gritos desgarradores, un ataque de nervios, pero nada. Con grande asombro suyo, Miss Fancy no dijo ni una palabra. Únicamente se puso muy pálida, sus ojos se inyectaron en sangre, y sus labios, rojos de ordinario, tomaron un tinte azulado. «Es decir», murmuró con los dientes apretados por la cólera, «¿que piensas casarte?». «Ah, es preciso. Considera que si en esta última época he podido serte útil, ha sido pidiendo dinero a mi amigo, pero su bolsa no ha de estar eternamente a mi disposición». Miss Fancy tomó a Héctor por la mano, le condujo junto a la ventana, y allí, fijándose en él, como si con su mirada quisiera penetrar hasta lo más recóndito de su pensamiento, le dijo: «¿Me juras que si dejas de verme es para casarte? Héctor desprendió una de sus manos de las de la joven, la llevó sobre su corazón y dijo: «Por mi honor, te lo juro, te creo». Fancy había vuelto al centro de la estancia. Se colocaba su sombrero al espejo y se arreglaba el lazo tan tranquila como si nada hubiera pasado. Cuando se disponía a salir, volvióse a Tremorel y le dijo con tono firme, pero que en vano quería ocultar la emoción que experimentaba: «Por última vez, Héctor, ¿se ha concluido esto? Es preciso». Fancy hizo entonces un gesto que Tremorel no vio. Su expresión fue de malignidad. Sus labios se entreabrieron como con una sonrisa irónica y dijeron: «No volverás a oír hablar más de mí». «¿Cómo? ¿Es posible? Creí que me permitirías continuar siendo tu amigo». «Bien, eso sí. Pero si, por el contrario, me dejas por otra mujer que no puede ser tu esposa, fíjate en lo que te digo. Tú eres muerto y ella está perdida para siempre». Al decir esto, abrió la puerta. Él quiso tomarle la mano, pero ella desapareció. Héctor corrió entonces a la ventana y la vio subir en un ómnibus de los que conducían a la estación. «Vamos», se dijo. «El lance ha sido un poco duro, pero no se ha presentado mal. Decididamente, Fancy es una buena muchacha». Fin del capítulo 15.